Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Los últimos datos de paro del mes de marzo son la fotografía perfecta de la situación por la que pasa el país. Suben los inscritos en las listas del antiguo INEM, 34.406 personas más, nuevo récord, 4.333.669 desempleados, pero al mismo tiempo aumentan los afiliados a la Seguridad Social, es decir, hay más personas trabajando y más buscando trabajo que hace un año. Y todavía está por llegar la Semana Santa, el inicio de la temporada turística a la que en estos momentos se aferra el gobierno para anunciar que estas cifras van a mejorar en los próximos meses. Los sindicatos creen que estamos pagando las consecuencias de una política que persigue reducir el déficit a toda costa, caiga quien caiga. El principal partido de la oposición asegura que este volumen de paro es inaceptable. En este 24 horas profundizaremos en estas cifras, en la tendencia que se espera en los próximos meses y, claro está, abordaremos, analizaremos el debate político del que más en estos momentos está hablando. ¿Quién será el sucesor o sucesora de José Luis Rodríguez Zapatero? Afortunadamente hay mucha gente, si es que además pues en este momento estamos ofuscados con dos nombres que están ahí, pero al final puede haber sorpresas. Hay un banquillo enorme. El problema profundo no es solo de quién presenta los platos, sino el problema profundo es del menú. Zapatero ha puesto las elecciones municipales en el centro de la diana, porque ahora sí, es verdad que se puede hablar, como usted dice, de preguntas, pero es que algunos es que son insaciables. Mire, cuando estaba Zapatero, que Zapatero no podía seguir. Cuando se va Zapatero, tampoco les gusta. Y es que no les gusta nada. Tiempo ahora, ahora estamos a lo que estamos, y yo sé quiénes son candidatos de PSOE. 13 candidatos autonómicos, 2 en Ceuta y Melilla, y miles en los ayuntamientos, que es lo que toca. Así ven el panorama José María Barreda, Cándido Méndez, José Bono y Óscar López, el que por cierto acuñó una de las frases más célebres de ese comité federal en el que el presidente anunció que no iba a presentarse a las elecciones. Las primarias son para el verano. Ahora queda que lo cumplan, porque hasta ahora los socialistas se han enredado en múltiples ocasiones en el debate sucesorio. Hoy el presidente del gobierno ha vuelto a defender ante la dirección del Partido Socialista en Ferraz las primarias. Dice que su sucesor tendrá más legitimidad democrática que Mariano Rajoy. Hoy el líder del Partido Popular ha vuelto a pedir elecciones anticipadas porque el presidente que tiene el país, dice, es interino y descarta presentar una moción de censura. Mariano Rajoy, este mediodía, en un mitin en Murcia. Si uno es otro o es el de más allá. Es que España no se merece esto. España se merece hoy un poco de seriedad y un poco de responsabilidad. Y menos quinielas y menos ferias de las vanidades. Hoy estamos preguntando en facebook.com/24horasRNE por su opinión sobre las primarias del Partido Socialista. ¿Deben celebrarse o es mejor un candidato de consenso? ¿Qué opinan ustedes? Pueden dejarnos ya sus comentarios en www.facebook.com/24horasRNE. Hay otros asuntos muy destacados en la actualidad de este lunes. Por ejemplo, Barack Obama ha lanzado ya su candidatura electoral con vistas a las presidenciales, convierte desde ya su acción y sus mensajes en campaña y calienta el debate político estadounidense de forma muy evidente. Y esta tarde la Agencia Internacional de la Energía Atómica asegura que la empresa que gestiona Fukushima no tomó las decisiones necesarias para evitar la catástrofe que está viviendo en estos momentos Japón. Y tras unas semanas calmado, el precio del petróleo vuelve esta tarde a máximos, vuelve a repuntar. Última hora, Amparo García, buenas tardes. Buenas tardes, hoy se ha dado el cóctel perfecto para que el crudo que se mantenía en la retaguardia vuelva a las andadas. Primero, datos de recuperación económica en Estados Unidos, sinónimo de que crecerá la demanda de petróleo. Segundo, las tensiones sin zanjar en Oriente Medio y tercero, una fuerte caída del dólar. Todo junto ha provocado que el Brent de referencia en Europa camine cómodo por encima de los $120 el barril, un escalón que no subía desde agosto del 2008. Y el Texas no ha querido ser menos, toca récord no visto en 2 años en los $108. Y en Costa de Marfil se agrava la crisis de violencia que vive el país. Titulares de 24 horas con Alejandro Martínez y Yolanda Flecha. Naciones Unidas pasa a la acción en Costa de Marfil. La presidenta francesa confirma que la ONU ha realizado realizado sus primeras acciones armadas contra las fuerzas leales al mandatario saliente, Gbagbo. Además, ha autorizado a sus fuerzas armadas a participar en las operaciones. La quinta crisis del gobierno andaluz en lo que va de mandato. Francisco Menacho sustituye al consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, que ha dimitido tras conocer que el Consejo de Gobierno de mañana destituirá al delegado de su consejería en Cádiz, Gabriel Almagro. El último juicio pendiente de los GAL. Juzga al jefe superior de policía de Bilbao, Miguel Planchuelo, por los atentados cometidos en 1986 en el sur de Francia. Él niega haberlos financiado. Sortu quiere presentar un incidente de nulidad ante el Supremo. Considera que el auto que no admite su legalización vulnera, entre otros, el derecho a la libre creación de partidos políticos. Es un trámite previo antes de recurrir al Constitucional. España supera ya los 47 millones de habitantes. Somos 130.000 más que hace un año, pese al descenso en un 2% del número de extranjeros no comunitarios. Estos representan el 12%, lo que es lo mismo, 5 millones y medio de personas. Es una cifra total de habitantes que lo que nos dice, con alguna pequeña variación, es que estamos en una población bastante estabilizada. Los contribuyentes ya pueden pedir el borrador de la renta. Puede obtenerse por internet o por teléfono. Hacienda prevé devolver a partir del miércoles más de 11.100 millones de euros. El último día de campaña será el 30 de junio. Se va a acelerar la devolución en los casos en los que esta proceda y, en definitiva, los contribuyentes van a tener que dedicar menos tiempo a cumplir con sus obligaciones fiscales. Y al volante, solo el volante. La DGT pone en marcha desde hoy una campaña para advertir a los conductores de los peligros de las distracciones. Tienen la culpa del 39% de los accidentes de tráfico. Ya no solamente hablar por el teléfono móvil, sino el poner esos mensajes SMS, el recibir mensajes, el estar intercambiando mensajes mientras se conduce. Bueno, ya es mala suerte que venga el buen tiempo una vez que ha pasado ese domingo tan lluvioso en buena parte del país. Lo que nos espera, Yolanda, a partir de mañana es mucho sol y temperaturas casi veraniegas. A lo largo de los próximos días nos va a acompañar un anticiclón que nos va a traer bastante calor. De hecho, esta semana en Andalucía pueden llegar hasta los 30 grados, en el interior hasta los 27 y en el norte hasta los 25. Por lo pronto, mañana cielos despejados en todo el país, menos en Canarias, Ceuta y Melilla. Bueno, gracias. Mañana los deportes: Real Madrid, Tottenham, y Mourinho ha sorprendido con una convocatoria llena de jugadores supuestamente lesionados. Además, Albert Soler ha tomado posesión como secretario de Estado para el Deporte. José Luis Toral, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Íñigo. Barcelonés, exjugador de waterpolo y en la actualidad corredor de fondo. Soler va a estar al menos un año en el cargo. Sus proyectos principales son aprobar la nueva ley del dopaje, la ley del deporte profesional y la regulación de la profesión de educación física. Va a ser nuestro protagonista en Radio Gaceta. Y como decía, sorpresas en la lista del Real Madrid: Kaká, Cristiano, Marcelo y Di María han entrado en esa convocatoria de cara al decisivo partido de ida de cuartos de final de Liga de Campeones, Real Madrid-Tottenham. Gracias, te escuchamos a partir de las 9:05 de la noche en Radio Gaceta de los Deportes. Y todavía nuestra portada: en estos tiempos en los que es complicado encontrar un trabajo, ya lo saben ustedes, me imagino, muy bien, atención, porque Naciones Unidas llega a España, a Barcelona, para buscar empleados. No será fácil porque hay pocos puestos, pero escuchen, porque igual les viene bien. Mark Wask. Aspirantes a entrar a trabajar en las Naciones Unidas no faltan esta tarde en la aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. No había ni un asiento libre. Bueno, soy abogada, soy italiana, pero tengo un currículum de un LLM International. Bueno, mi currículum es más de 15 años de experiencia como abogado. Bueno, pues yo he estado trabajando en temas de desarrollo y de ayuda de emergencia, y últimamente sobre todo como observador electoral. No, yo tengo muchos idiomas, pero aún así no es suficiente. Experiencia laboral y sobre todo el dominio absoluto de al menos 3 idiomas, entre ellos el inglés y el francés, son imprescindibles de momento, según la directora de Recursos Humanos de la ONU, María Elena López. Damos la talla. Por ejemplo, vinimos el año pasado también a Barcelona y encontramos que el nivel estaba bastante bien y bastante alto, y es más, todas las sesiones las estamos haciendo en inglés. Las sesiones para reclutar personal para la ONU continuarán lo que queda de semana en Barcelona y Madrid. Más información en la web del Ministerio de Exteriores. Por cierto, que esta tarde hemos conocido que al menos 17 personas han muerto después de que se haya estrellado un avión de Naciones Unidas en el aeropuerto de Kinshasa, en la República Democrática del Congo. Estos son algunos de los argumentos de este primer tramo de 24 horas, argumentos en los que profundizaremos a partir de las 10, Alejandra, y centrándonos mucho en el escenario que se ha abierto ahora tras la decisión de Rodríguez Zapatero de no presentarse a las próximas elecciones. Sí, en nuestro péndulo hoy le preguntaremos a Ernesto Kaiser y a Mariano Calleja si ven o no acertada esa decisión del presidente. También le preguntaremos por ello a Josep Antoni Durán, Duran y Lleida, portavoz de CiU en el Congreso, partido clave, ya saben, para la estabilidad de los socialistas en lo que queda de legislatura, y aprovecharemos para que nos aclare también la polémica que se ha abierto en su formación en torno a si la independencia de Cataluña está o no incluida en su programa electoral. Después abordaremos el asunto del paro, tenemos cita con el secretario general de Comisiones Obreras, con Ignacio Fernández Tocho, y luego en la siguiente hora, en el último tramo, a eso de las 11, nuestro tiempo de análisis, retomaremos el debate de sucesorio, no solo con nuestros tertulianos, sino también con el secretario de Organización del Partido Socialista, Marcelino Iglesias. Bueno, pues arrancamos ya. Contenidos informativos, arranca esta edición de lunes de 24 horas, son las 8 y 10, una hora menos en Canarias. La reforma legal que propone la noticia desde todos sus ángulos. Ha sido una decisión unánime. Con todas las opiniones y todos los puntos de vista. Yo entendería que no fue así. Información plural para todos. El retorno de los inmigrantes seguirá siendo. Porque te gusta estar bien informado. La situación humanitaria en Pakistán. Informativos de Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Arranca ya la sucesión del presidente del gobierno, aunque en estos momentos poco sabemos más. Sigue siendo más importante lo que se mueve tras el telón que lo que se dice, porque en privado los socialistas hablan largo y tendido de quién puede ser el candidato o candidata. En público cierran filas y aplauden a José Luis Rodríguez Zapatero, y tampoco saben precisar las consecuencias políticas que pueden tener las primarias del verano. Hoy, en la reunión de la dirección socialista, el presidente del gobierno ha asegurado que su sucesor tendrá más legitimidad democrática que el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy. El secretario de Organización cree que el PSOE vuelve al centro del tablero político. Usuair Astorza. El PSOE cierra filas en torno a la decisión del presidente Zapatero. Volvemos a estar en el centro del tablero de juego, en una muy buena posición para abordar unas elecciones municipales y autonómicas el día 22 de mayo. Marcelino Iglesias asegura que nadie en la ejecutiva ha cuestionado la oportunidad del momento elegido por Zapatero, pero hay varones como el catalán José Montilla que temen que el debate sucesorio distraiga la atención de las elecciones del 22 de mayo, por mucho que en Ferraz se esfuercen por transmitir este mensaje. Nosotros hemos dicho que primarias para el verano, como las bicicletas, para el verano. De momento, los dos posibles candidatos, el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba y la ministra de Defensa, Carme Chacón, guardan silencio. Ni uno ni otro han tomado la palabra en la reunión de la ejecutiva, donde Zapatero no ha aclarado hasta cuándo seguirá siendo el secretario general. No ha formulado para nada el que él dejara en ningún caso la Secretaría General del partido. Iglesias descarta que se vaya a adelantar el Congreso previsto para julio de 2012. Esto es lo que ha dado de sí la reunión de la dirección socialista, y luego están los medios de comunicación, que es donde escuchamos casi diariamente a los líderes del PSOE hablar sobre el futuro del partido, y solo uno se ha salido del guión, pero ligeramente. Es el presidente de Castilla-La Mancha, que asegura que no solo Rubalcaba y Chacón pueden ser candidatos, hay más capaces en el partido, dicen. El resto cala la frase del líder de los socialistas de Castilla y León que acabamos de escuchar en la crónica de Usúa. Las primarias son para el verano, Rosa Carreño. Sí, el sábado se conjuraron para no hablar de las primarias, pero reconocen que no va a ser fácil. Óscar López es el secretario general del PSOE en Castilla y León. Esto siempre da mucho morbo, esto de las quinielas, ¿no? Pero yo en el Comité Federal sí advertí una conjura de todos los socialistas para dedicarse a lo que toca, que es ganar las elecciones autonómicas y municipales y a que el gobierno gobierne. Esta es la consigna entre los varones socialistas. El ahora no toca, aunque algunos, como José María Barreda, hoy no se ha mordido la lengua e insinuado que algunos se equivocan en querer limitar a dos la carrera por la sucesión. Afortunadamente hay mucha gente, si es que además, pues en este momento estamos ofuscados con dos nombres que están ahí, pero al final puede haber sorpresas. Hay un banquillo enorme. El que no se ha querido mojar sobre si entraría o no en esa carrera es José Bono. El presidente del Congreso esta mañana en Radio Nacional se ha limitado a elogiar a Zapatero y a criticar al PP por pedir elecciones anticipadas. Es que no les gusta nada, y es que a algunos les pasa lo que aquel síndrome del espejo, si los que no se deben gustar son ellos, porque nunca están a gusto con nada. A pesar de la consigna, el debate está ahí y ya hay quien hasta se ha descartado, como la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez. El Partido Popular pide elecciones anticipadas porque el presidente es un líder interino, dice. Mariano Rajoy descarta presentar una moción de censura. Con la que está cayendo en el país, con los últimos datos de paro que hemos conocido hoy, ha pedido en un mitin en Murcia a los suyos que trabajen, que censuren a un PSOE, dice, entretenido en sus problemas internos. Murcia, María Carou. Los últimos datos de paro han servido a Mariano Rajoy para argumentar que España necesita otro gobierno. Es que España no se merece esto. España se merece hoy un poco de seriedad y un poco de responsabilidad. Y menos quinielas y menos ferias de las vanidades. Con tono contundente, el líder del PP critica que los socialistas se centren en sus asuntos internos mientras el país va hacia los 5 millones de parados. Pide a los suyos que estén en lo importante. Lo único serio, al menos en el medio plazo, es ser serio. Y eso es lo que queremos ser nosotros y lo que no son los que han arruinado España y ahora siguen enredados en disputas, en quinielas y en espectáculos. Nosotros a eso no nos vamos a apuntar. Concordia y unidad ofrece Mariano Rajoy para generar estabilidad y crear empleo. Y para que en el mundo se vuelva a hablar del milagro español y no estemos como estamos ahora, que somos un país al que nadie le hace el más mínimo caso. En un mitin en Murcia, el presidente de los populares aseguraba que su partido no piensa resignarse a seguir en esta situación de crisis. El Partido Popular insiste en pedir elecciones anticipadas y Convergencia y Unió lanza una advertencia al gobierno. Ayer, recuerden, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, le dijo a Rodríguez Zapatero que se andara con cuidado en su relación con Cataluña porque necesitará CiU para aguantar el año que le queda de legislatura. Y hoy el presidente del grupo parlamentario de la formación nacionalista, Oriol Pujol, explica por dónde pueden ir los tiros. ¿Cuál es la intención de su partido? El suport qualitatiu és entendre... El apoyo cualitativo es entender que la única obsesión del PP será reclamar durante las próximas semanas y meses, días y día también, elecciones anticipadas. El apoyo cualitativo es si nos podemos abstraer más o menos de estas peticiones o no, según cómo desde el Gobierno del Estado se trate a Cataluña. Desde el Gobierno del Estado se trate a Cataluña. Izquierda Unida, por el contrario, dice que no está en ese debate, el de la convocatoria o no de elecciones anticipadas. Lo que no le ha gustado a esa formación, según su coordinador general, Cayo Lara, es que Rodríguez Zapatero haya hecho el anuncio de que no será candidato en 2012 en este momento. Y es que los asesores han pensado que metiendo al país en un debate de deshojar la margarita y de ver quién será el candidato, como se metió aquí en la Comunidad de Madrid, quién sería el candidato o candidata a la Asamblea de Madrid, evidentemente eso nos puede distraer y ser una cortina de humo. Toda la energía del PSOE está ahora puesta en la campaña de las autonómicas y municipales del 22 de mayo. Los varones socialistas, como les estamos contando, piden dejar a un lado el debate sucesorio, entre los que hemos escuchado en las últimas horas el andaluz José Antonio Griñán, que ha pedido unidad para dar estabilidad al gobierno central. Estabilidad, precisamente, es lo que le está faltando a su ejecutivo, que no sale de una crisis cuando ya está metido en otra. La última la ha protagonizado el consejero de Gobierno y Justicia de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, que ha presentado su dimisión. Sevilla, Javier Núñez, ¿cuál ha sido el motivo? ¿Y quién va a sustituir a Pizarro? Cuéntanos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Íñigo. Pues la Junta de Andalucía no ha tardado en dar un nombre, el de Francisco Menacho, otro socialista gaditano desde 1985 y que en la actualidad es vicepresidente tercero de la Diputación Provincial de Cádiz, para sustituir a Luis Pizarro, hombre fuerte del socialismo andaluz en la etapa de Manuel Chávez y que se explica su dimisión por las importantes discrepancias internas de la Junta y el PSOE con los socialistas gaditanos. La última y la que habría detonado esta dimisión, el anunciado cese mañana del hombre de Pizarro al frente de la administración andaluza en Cádiz, Gabriel Almagro. Las reacciones desde la oposición no se han hecho esperar. El presidente regional del PP, Javier Arenas, recuerda que hace poco se fue el número 2 del partido y ahora el número 3 del gobierno. Un problema que, dice, no es de consejeros, sino del propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán. El problema no es un consejero o otro consejero. El problema es el presidente, el señor Griñán, que no pasó por las urnas, que fue elegido, por supuesto, legítimamente en el Parlamento, pero que es incapaz de dedicar todas sus energías a luchar contra la crisis. Ahora está dedicado a no dar los papeles que le pide la juez de los ERE, a impedir que se investigue en el Parlamento los ERE y a resolver las cuestiones internas. Añade Arenas que el gobierno está agotado y en descomposición. Una opinión similar a la de Izquierda Unida, que ha pedido un adelanto de las elecciones autonómicas andaluzas previstas para el año que viene. Bueno, hoy hemos conocido los últimos datos del paro, los correspondientes a marzo. Este mes se registraron 34.406 desempleados más en las listas de los servicios públicos de empleo, lo que sitúa la cifra total en más de 4.333.000 parados. Estamos hablando de un nuevo récord histórico que ha deslucido la noticia económica positiva del día, el primer avance de la afiliación en 8 meses. Esperanza Martín. Hay más gente trabajando, también más gente buscando empleo. Así es como explica el gobierno la aparente contradicción entre las cifras de paro y el aumento de cotizaciones. Con marzo, la Seguridad Social rompe una racha de 8 meses consecutivos con las afiliaciones a la baja. Gana cotizantes, 46.000 altas, pero el avance del paro está a punto de eclipsar el dato. El desempleo bate nueva plusmarca, es un pasito más hacia los 4,5 millones de parados. Cifras dramáticas, dice Trabajo, aunque la responsable de empleo, Luz Rodríguez, no quiere verlo todo negro. Muchas personas, un tercio del incremento del paro registrado, que no proceden de la destrucción de empleo. Es un consuelo, no. Es un hecho objetivo. Se trata de personas que por primera vez se acercan a probar suerte en el mercado laboral. No es que hayan perdido su empleo. Y eso que en marzo se contrató menos, no se adelantaron las contrataciones de Semana Santa, tampoco las de hostelería, aunque el turismo apunta maneras, tanto que Trabajo espera que en abril la mejora de la afiliación ya se deje sentir en la tasa de paro. A día de hoy hay más de 23.000 personas que cobran la ayuda de 400 euros mientras siguen cursos de recualificación para volver al mercado de trabajo. Que crezca el paro es siempre una mala noticia, y en esto están de acuerdo gobierno, partidos políticos y sindicatos. En lo que no coinciden es en el camino que hay que seguir para devolver el pulso a la economía, para empezar a crear empleo. Aitor Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Los sindicatos creen que el dato de paro es un síntoma más de que la reforma laboral del gobierno no está funcionando, y acusan al Ejecutivo de estar centrado en reducir el déficit en lugar del desempleo. Ignacio Fernández Toso, de Comisiones Obreras, y Cándido Méndez, de UGT. Es ya muy urgente que el gobierno cambie el signo de la política económica. La contratación indefinida, la contratación de calidad, se ha reducido en relación con el marzo del año anterior, cuando no existía la reforma laboral. Los empresarios coinciden en que la cifra es negativa, pero creen que el problema es que el gobierno se quedó corto a la hora de acometer esa reforma del mercado laboral. El presidente de la COE, Juan Rosell, espera que el turismo ayude a partir de este mismo mes a romper la tendencia al alza del paro. En el plano político, el PP califica el dato de alarmante. La secretaria general de los Populares, María Dolores de Cospedal, asegura que Zapatero es el principal responsable, pero no el único. 34.000 parados más en España, que tienen que agradecerle los ciudadanos de toda España, no solo al señor Zapatero, a todo el gobierno de España y a todos los varones y representantes territoriales del Partido Socialista Obrero Español. El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha dicho que mes a mes se está demostrando que las reformas del gobierno, además de injustas, son ineficaces. Y una de las grandes apuestas del gobierno para que empiece a verse la luz al final del túnel, para estimular la creación de empleo, es la contratación a tiempo parcial. Y de hecho el Ministerio de Trabajo asegura que desde la puesta en marcha del plan de choque aprobado por el Ejecutivo hace un par de meses, esta modalidad ha crecido un 7%. El empleo a tiempo parcial ocupa en España el 13% de los trabajadores, la mitad que en muchos países de Europa, donde este tipo de contrato es muy utilizado por personas que estudian y trabajan a la vez o para facilitar la conciliación familiar. Aquí, en cambio, según denuncian los sindicatos, el tiempo parcial supone precariedad, menos protección y una clara discriminación para las mujeres. Paloma López es secretaria de Empleo de Comisiones Obreras. Más del 80% de la contratación a tiempo parcial recae sobre mujeres, lo cual las deja en peores condiciones de cara a prestaciones, etcétera. Por mucha bonificación que ofrezca el plan de choque, las empresas de trabajo temporal no han notado un aumento del interés por parte de sus clientes. Tal y como están las cosas, dicen, nadie se anima a contratar si no lo ve muy claro. Alberto Gavilán es director de servicios de Adecco. No está siendo algo que haga que la empresa pues tome la determinación de contratar poco más en función de las necesidades de la empresa más que en la bonificación, que siempre va a ser bien recibida, pero no está siendo algo que anime excesivamente a las empresas a realizar la contratación. Comercio, hostelería y distribución son los sectores que aglutinan la mayoría de este tipo de contratos. Una crónica de David Fernández. De la economía, una cosa más, comienza la campaña de la renta con algunas novedades formales. Desde hoy, los contribuyentes ya pueden solicitar su borrador del IRPF y a partir del miércoles Hacienda comenzará a hacer las devoluciones. Yolanda Verdasco. Es la primera vez que podemos ver el borrador de nuestra declaración, modificarlo o confirmarlo en el mismo momento. Solo necesitamos el NIF, el dato de la casilla 698 de la renta de 2009 y un número de teléfono móvil. Además de por internet, pueden solicitar su borrador también llamando al 901 12 12 24. Y si lo prefieren en papel, lo recibirán en casa a partir de mayo. Según los cálculos que maneja la agencia tributaria, a cerca de 4 millones de contribuyentes les toca pagar. El resto, algo más de 15 millones de declaraciones, salen a devolver al fisco. Le tocará desembolsar 11.167 millones de euros. Los expertos recomiendan fijarse bien en los datos. Pueden faltar aportaciones a planes de pensiones o cuotas sindicales, por ejemplo, y no olvidar que para la renta 2010 todavía podemos desgravarnos por la adquisición de la vivienda habitual y por las reformas en casa. Hoy, primer día de la campaña, han intentado pedir el borrador unas 1.000 personas por minuto. El sistema se ha colapsado, pero hace aproximadamente una hora más de 13.000 contribuyentes lo habían confirmado ya. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. Empezamos el repaso por la información internacional en Costa de Marfil, donde la situación se está complicando. Francia acaba de confirmar el inicio de operaciones militares en apoyo de las tropas de Naciones Unidas contra las fuerzas afines al presidente saliente, Laurent Gbagbo. En paralelo, los leales al vencedor de las elecciones, Alassane Ouattara, mantienen acorralado a Gbagbo y ya ha iniciado el asalto final a Abiyán para conseguir desalojarla del poder que perdió en las elecciones del pasado noviembre. Cristina Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, la presidencia francesa ha confirmado lo que varios testigos citados por la agencia Reuters ya habían adelantado, que los helicópteros de Naciones Unidas han comenzado a cumplir la advertencia lanzada hoy por Choi Jong-jin, representante de la ONU en Costa de Marfil, después de que 11 cascos azules hayan sido heridos en los últimos días por afines a Gbagbo. Estamos planeando pasar a la acción. No podemos seguir condenando los ataques sin sentido realizados con armamento pesado contra civiles y cascos azules. Emprenderemos acciones pronto. Francia se ha sumado a la ONU en esos ataques en Abiyán, capital económica del país, donde las fuerzas leales al presidente electo Alassane Ouattara aseguran haber lanzado ya su ofensiva final, en la que participarían entre 4.000 y 5.000 efectivos. Tras 4 días de combates en esa ciudad, escasean agua y alimentos, cuyos precios se han encarecido. Además, notablemente, evitar el sufrimiento de más civiles es lo que les ha pedido a ambas partes la comisaria europea de Asuntos Humanitarios, Kristalina Georgieva. For the sake of your people. Por el bien de vuestro pueblo, de vuestros vecinos, de la humanidad, por favor, proteged a los civiles, facilitad el trabajo de las organizaciones humanitarias y evitad que Costa de Marfil se deslice hacia una guerra civil. Civil war. Y según últimas noticias, varias personas, entre ellas dos franceses, habrían sido secuestradas en un hotel de Abiyán por hombres armados. Segunda parada en Libia. En los últimos días se han intensificado los movimientos diplomáticos en busca de una salida política al conflicto. Reino Unido estudia distintas vías, entre ellas suavizar las sanciones a los desertores del régimen de Gadafi. Es una idea que va a plantear a los socios europeos. Corresponsal en Londres, Íñigo Picabea. Buenas tardes. Buenas tardes. El gobierno británico mantiene públicamente su estrategia de provocar deserciones en el régimen de Trípoli. El ministro de Exteriores, William Hague, ha ofrecido un incentivo a quienes estén pensando en separarse de Gaddafi. In the case of anyone currently sanctioned by the EU and United Nations who breaks definitively. Si algún individuo sancionado por la ONU o la Unión Europea rompe definitivamente con el régimen, debatiremos la posibilidad de retirarle el castigo, ha dicho Hague en la Cámara de los Comunes. El primer beneficiado con esta medida podría ser Musa Kusa. Londres va a plantear el caso del exministro de Exteriores libio esta semana con sus socios europeos. Al mismo tiempo, el Reino Unido seguirá apoyando a los rebeldes. No habrá armas para ellos por ahora, pero sí equipamiento tecnológico no letal, ha explicado el jefe de la diplomacia británica. En su declaración parlamentaria, Hague no ha citado los contactos del gobierno británico con un enviado de Gaddafi, revelados por la prensa la semana pasada. Contactos que sí ha confirmado el viceministro libio de Exteriores, Abdulatih Al-Obeidi, embarcado ahora en una ofensiva diplomática que ayer empezó en Grecia y hoy ha seguido en Turquía. El Consejo Nacional de Transición ya ha avanzado que no aceptará una transición pilotada por un hijo de Gaddafi, y mientras, sobre el terreno, la batalla entre las fuerzas rebeldes y las tropas fieles al coronel sigue siendo encarnizada en varios puntos estratégicos del país. Los combates se centran en las últimas horas en la ciudad petrolífera de Brega. Equipo de enviados especiales de Radio Nacional de España a Libia, Luis Montero, Aurora Moreno. Aurora, buenas tardes. Buenas tardes. En la plaza Tahrir de Tobruk, los insurgentes se han mostrado dispuestos a resistir lo que haga falta, sin aceptar en ningún caso una salida política que implique la presencia de Gaddafi o su familia en el nuevo gobierno. Si Dios quiere, dice esta mujer, nosotros los pueblos de Libia, también con el Consejo Nacional de Transición, esperamos que dimita a Gaddafi y que se vaya fuera del país. Nos ha destruido totalmente. Unas 200 personas se han reunido esta tarde en esta plaza, que se ha convertido también en el lugar donde los rebeldes manifiestan sus quejas por el reparto de las ayudas internacionales que los responsables tratan de organizar. Y es también donde los jóvenes anuncian que preparan una conferencia para exigir más protagonismo en los órganos de gobierno de los rebeldes, porque se les está dejando al margen. El lugar que capitaliza la vida social de Tobruk está cambiando ya su aspecto. La comisaría, quemada en los primeros días de la revuelta, está empezando a ser pintada. Se está instalando una pantalla y junto a la mezquita están colocadas las fotos de medio centenar de víctimas de la guerra y del régimen de Gaddafi. Y en Japón siguen con la vista puesta en Fukushima. La empresa propietaria de la central nuclear ha comenzado a lanzar al mar miles de toneladas de agua radioactiva para facilitar las tareas de sus operarios, a quienes la contaminación impide avanzar en algunas zonas. Los propietarios han sido esta tarde además centro de duras críticas por parte de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Le reprocha su falta de prevención. Cree que no se tomaron las medidas necesarias para evitar el accidente. Vanessa Lasso. El portavoz de la Organización Internacional de la Energía Atómica, Yukiya Amano, ha asegurado hoy que TEPCO podría haber hecho más para evitar el accidente. Dice que han tomado buena nota de lo sucedido y que se podrán evitar riesgos futuros. Desde hace horas, la central de Fukushima arroja al Océano Pacífico miles de toneladas de agua cuyo nivel radioactivo es 100 veces superior al permitido. La decisión se tomaba a primera hora por motivos, los explicaba así un portavoz de la Agencia de Seguridad Nuclear Japonesa. Dado que no es perjudicial para la salud de las personas y como es necesario para evitar un peligro mayor, decidimos que la decisión era inevitable. En total, 11.500 toneladas de agua de los depósitos de los reactores 5 y 6. Vaciados estos depósitos, se dejará espacio para el agua que inunda los edificios de los reactores 1, 2 y 3, altamente radioactiva y que dificulta los trabajos de los operarios para enfriarlos. Hoy, además, se ha realizado un vertido de colorante blanco en el túnel del reactor 2 para tratar de determinar dónde está la fuga de agua altamente radioactiva que está llegando al mar. De Israel nos llegan dos noticias. La primera nos lleva a Jenin. Allí ha sido asesinado el dramaturgo y actor Giuliano Meryami. Será palestino, con ciudadanía israelí y un destacado pacifista por la causa palestina. Meryami dirigía el Teatro de la Libertad en el campo de refugiados de Jenin. La otra noticia nos hace mirar a un juicio. Un tribunal israelí ha sentado en el banquillo a un ingeniero palestino al que acusa de diseñar los cohetes que se lanzan desde Gaza. Su mujer además denunció que fue secuestrado en Ucrania. Corresponsal en Oriente Próximo, en Jerusalén. Paco Forjas, buenas tardes. Buenas tardes. El ingeniero Dirar Abu Sisi es, según Israel, el responsable en el desarrollo de los cohetes Qassam que se lanzan desde Gaza a territorio judío. Según el tribunal que le juzga, podría tener importante información sobre el soldado israelí Gilad Shalit, apresado por las milicias palestinas en 2006. Abu Sisi desapareció en Ucrania hace un mes y medio y la semana pasada se informó de su detención y traslado a una cárcel de Israel. Las más altas instancias del país judío han defendido la legalidad de la detención del ingeniero, que fue apresado en secreto cuando viajaba por Ucrania en un tren junto a su esposa, que fue quien primero denunció el secuestro a manos del Mossad. Según las investigaciones, el ingeniero está relacionado con el desarrollo de misiles para Hamas, tanto en alcance como en capacidad. Según el sumario, está también acusado de 9 cargos por actividad terrorista, cientos de intentos de asesinato y conspiración para cometer asesinato. En la presentación de las alegaciones, según el periódico Haaretz, Abu Sisi rechazó esta mañana las acusaciones y aseguró que cuando vieron que no tenía ninguna conexión con Gilad Shalit, decidieron acusar de otros cargos contra la seguridad. En la Audiencia Nacional se ha reanudado esta tarde el que va a ser el último juicio relacionado con los GAL. En el banquillo está el ex jefe de la Policía de Bilbao. Se juzga a Miguel Planchuelo por 2 atentados ejecutados en el sur de Francia en 1986. Esta mañana hemos escuchado su declaración. Planchuelo ha negado su participación. Además, asegura que actuó por orden del gobierno de entonces, el de Felipe González. En esa misma línea se ha mostrado el ex policía José Amedo, el miembro de los GAL más conocido. El último en comparecer esta tarde ha sido el también ex policía policía, Michel Domínguez, Audiencia Nacional. Teresa Coto, buenas tardes. Buenas tardes. Amedo Domínguez, San Cristóbal, García Damborenea, son varios miembros de los GAL ya condenados por el secuestro de Segundo Marey que hoy han vuelto a coincidir en el mismo juicio, esta vez como testigos. En el último proceso a los GAL por dos atentados en Francia en 1986, en el banquillo de los acusados, Miguel Planchuelo, entonces jefe de la Brigada de Información de Bilbao, se enfrenta a 114 años de prisión por ordenar aquellos atentados de los que se enteró, dice, por la prensa. Planchuelo asegura que la orden de secuestrar a Segundo Marey, por lo que ya está condenado, la dio el gobierno de Felipe González. Teníamos un secuestro de un capitán del ejército y, bueno, pues el gobierno autorizó que a veces se podía hacer un secuestro para intentar canjear, salvar la vida del capitán Martín Barrios. También de los expolicías Amedo y Domínguez han vuelto a decir también que fue el gobierno el en que les dio las órdenes. Los nombres los ha mencionado en este juicio José Amedo. Fue una decisión de Felipe González, del ministro Barrenuevo y del señor San Cristóbal, con la anuencia y el consentimiento de cargos políticos del PSOE de Vizcaya, como Ricardo García Damborenea, Chiqui Venegas y Ramón Jáuregui. Los testigos que de momento hemos escuchado en este juicio exculpan a Planchuelo de los atentados. Los tres mercenarios portugueses que los llevaron a cabo estos atentados eran, según estos testimonios, un refuerzo en la red de colaboradores que tenía en el sur de Francia. El exgobernador civil de Vizcaya, Julián San Cristóbal, y el exsecretario general de los socialistas vizcoínos, Ricardo García Damborenea, han vuelto a reconocer su participación en la creación de los GAL. Gracias, Teresa. Y ya sabemos qué pasos va a seguir Sortu tras su ilegalización. La formación Abertzale primero reclamará al Tribunal Supremo antes de acudir al Constitucional. Sandra Gallardo. En su último comunicado, Sortu insiste su ilegalización es política y no jurídica. Consideran que la decisión del Supremo vulnera, entre otros, el derecho a la libre creación de partidos. Por eso, en los próximos días presentarán ante la Sala del 61 un incidente de nulidad de actuaciones. Es decir, la misma sala que les negó ser legales deberá ahora pronunciarse sobre esa supuesta vulneración de derechos fundamentales que denuncia Sortu, y hasta que no lo hagan no podrán presentar recurso de amparo ante el Constitucional. Así lo exige la ley desde el año 2007. Esto supone que se reduce el margen para que el alto tribunal, el Constitucional, se pronuncie antes del 28 de abril, fecha cuando termina el plazo para presentar las listas electorales. Y hoy también ha quedado visto para sentencia otro juicio, el de la muerte del capo colombiano Leónidas Vargas. Recordarán que fue tiroteado mientras estaba ingresado en el hospital 12 de octubre de Madrid. Pues bien, hoy un jurado popular ha considerado que los 7 acusados son culpables de su muerte. Verónica Chumillas. Sí, consideran probado que el 8 de enero de 2009 uno de los acusados entró en la habitación del hospital y mató a Leónidas Vargas por encargo de otro de los enjuiciados. Además, también se inculpa a otros dos acusados por ser quienes vigilaron el 12 de octubre y sus alrededores. El abogado Juan José Antelesforo ya ha adelantado que van a recurrir la decisión. Lógicamente vamos a recurrir, entendemos que ya había razones suficientes para presentar un recurso y para invocar la nulidad de la resolución, pero entendemos que esto ya es definitivo y es un motivo más, si cabe, más importante que los anteriores. La Fiscalía pide para los 7 acusados penas de entre 5 y 28 años por delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas o encubrimiento. Y ya somos más de 47 millones de españoles. Hoy hemos conocido los datos del padrón y la población de nuestro país ha aumentado en un 0,3%. Crece el número de habitantes, sobre todo en Andalucía, Cataluña y Madrid. Además, por primera vez en 15 años, desde que se realiza la estadística, el número de extranjeros no aumenta, se estabiliza en el 12%. Parece que cambia la tendencia demográfica. África Huerta. Cifra total de 47.150.000 habitantes, que con un aumento de 130.000 respecto al anterior padrón, nos habla de una población estabilizada en la que se vislumbra un cambio de tendencia respecto a años anteriores en los que crecíamos muy deprisa por el número de inmigrantes. Es la valoración de Julio Pérez, demógrafo del CSID, y también la relativa al descenso en el padrón de 60.000 extranjeros no comunitarios. No ha habido ni emigración de retorno masiva como se podía haber pensado, ni tampoco es que haya una dinámica poblacional en la población no inmigrante que nos lleve a grandes o dramáticas variaciones o disminuciones de la población. Estamos en un cierto equilibrio. Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades que registraron el año pasado un mayor aumento de población, mientras la reducen Castilla y León, Galicia, Asturias y Aragón. Y hoy la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña especial de vigilancia para evitar las distracciones al volante. Estas son la causa del 39% de los accidentes mortales. Entre las más peligrosas, hablar por el teléfono móvil, manejar el navegador, maquillarse o encender un cigarrillo. En estos momentos, el director general de la DGT, Pera Navarro, comparece en el Senado y hasta allí nos vamos en directo. Mara Petersen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, las distracciones al volante provocaron en 2010 684 muertes. De ahí esta nueva campaña de la DGT que va a intensificar los controles en carretera a lo largo de toda esta semana. Iba conduciendo, mirando para tomar la dirección y resulta que esto tiene multa. ¿Quién va leyendo si yo estoy mirando así nada más? Por llevar un Bluetooth en la oreja, sí. Las distracciones, como decía, son el motivo del 39% de los accidentes mortales. De ahí la necesidad de tráfico de lanzar este mensaje al volante, siempre mantener la máxima atención posible. Por otra parte, acaba de terminar esa comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado del director general de la DGT, Pera Navarro. Ha hecho balance de la seguridad de nuestras carreteras de las motocicletas y ha señalado una importante reducción de los fallecidos en moto en los últimos años. En 2007 hubieron 425 motoristas fallecidos en carretera, 24 horas. En el 2010 fueron 244. Hombre, es un descenso de un 42% en tres años. Asegura Navarro que es la confirmación de que vamos por el buen camino. Gracias, Mara. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, un apunte cultural cuando faltan 21 minutos para llegar a las 9, las 8 en Canarias. Dos de los mejores dramaturgos de nuestra época se han dado cita esta tarde en Radio Nacional, en El Ojo Crítico. Claudio Tolcachir y Alfredo Sanzol coinciden este mes de abril en las naves del Español de Madrid y han estado en El Ojo Crítico para hablar de sus proyectos e inspiraciones. Beatriz Pola. El argentino Claudio Tolcachir hace triplete en las naves del Matadero de Madrid con su compañía Timbre 4. Recupera La omisión de la familia Coleman y Tercer Cuerpo y estrena El viento en un violín. En el programa El Ojo Crítico, Claudio Tolcachir intentaba resumir las tres obras de teatro. Si tienen algo en común, tiene que ver con el tipo de personajes por el que habitan estas obras, que son personajes un poco perdidos, un poco fuera de lo que puede llegar a ser el marco del éxito que uno puede plantear como sociedad. Por su parte, el otro peso pesado, el madrileño Alfredo Sanzol, trae al Matadero de Madrid junto a su compañía T de Teatre, Delicadas, un homenaje a las historias que le contaban su abuela y las hermanas de esta. Para mí fueron muy importantes cuando era niño y ellas nos contaban muchas historias de cuando eran jóvenes, pero yo siempre me quedaba con ganas de saber más de esas historias, ¿no? Hasta junio, Claudio Tolcachir y Alfredo Sanzol llenan de improvisación y de historias de seres descolocados las salas del Matadero de Madrid. Comienza a moverse. Parece mentira, pero vuelan. Sí. España Directo, con Mamen Asencio. Si tienes problemas con tus nervios, ya estamos en la pista de despegue. Este miércoles, ponte el cinturón de España Directo. Comienza Radio Nacional. Sinceramente, estamos locos. España Directo, a mediodía, en Radio Nacional. Te esperamos. Menos 20, una hora menos en Canarias, y durante los próximos minutos hacemos punto y seguido en este 24 horas y hablamos de idiomas y de centros oficiales donde estudiarlos. En concreto, de uno de los de referencia en nuestro país, la Escuela Oficial de Idiomas, que justo ahora está de aniversario, cumple un siglo de vida y lo celebra, entre otras cosas, con la exposición 100 años Dándote la Palabra, que se puede visitar hasta junio en el Centro Cultural Galileo de Madrid. En todo este tiempo, que no es poco, la Escuela Oficial de Idiomas se ha hecho con 400.000 alumnos por todo el país. Beatriz Atienza, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, decimos que son 400.000 alumnos, pero además se imparten 24 idiomas y en más de 300 centros. Sí, es el resultado de 100 años de trabajo, de andadura, de lo que empezó a funcionar en abril de 1911 con el nombre de Escuela Central de Idiomas. El Ministerio de Instrucción Pública pagó por entonces unas 6.000 de las antiguas pesetas y alquiló el bajo derecha del edificio número 3 de la Cuesta de Santo Domingo de Madrid. En ese primer curso se matriculó matricularon 300 alumnos y por primera vez en las aulas se sentaban juntos hombres y mujeres. La escuela fue pionera en eso y también en aplicar el método directo de enseñanza. Los primeros idiomas que se empezaron a impartir fueron el francés, el inglés y el alemán, y muchos de los profesores eran periodistas o especialistas que se habían formado fuera o que trabajaban en las facultades y en las cámaras de comercio. Desde entonces el motor se puso en marcha y llegaron más clases, las de español para extranjeros y las de árabe. Más tarde las de italiano, portugués o esperanto, y aunque con el estallido de la guerra civil las clases de la escuela se suspendieron y algunos de los profesores fueron arrestados, se retomaron con fuerza después. En la década de los 60 hay ya 9 idiomas, 10.000 alumnos y casi 150 profesores. Se empiezan a crear más centros en Valencia, Bilbao, Barcelona, y la sede de Madrid se traslada al barrio de Chamberí. Poco a poco se van incorporando el chino, el japonés, el rumano, el danés o el griego, y así hasta el día de hoy, en el que los alumnos, como dices, pueden elegir entre 24 idiomas distintos que se han ido adaptando a los niveles europeos establecidos, y todo por un presupuesto al alcance de la mayoría, unos 100 euros anuales. Gracias, Bea. Nada. Esta es la fotografía general, la imagen panorámica de la Escuela Oficial de Idiomas y sus 100 años de recorrido, en los que ahora vamos a profundizar un poco más con la ayuda de Armando de León Sotelo, que es director de la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid. Jesús, maestro, gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Íñigo. Y Pilar Mantilla Martínez, catedrática y profesora de alemán que lleva ejerciendo en la Escuela Oficial de Idiomas más de 20 años. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo acabamos de escuchar y quiero preguntaros en primer lugar, ¿dónde reside el éxito de la Escuela Oficial de Idiomas? Pilar, Armando. Bueno, yo creo que, por una parte, como ha explicado antes Beatriz, es la capacidad de llegar a todos los alumnos en todo el territorio del país. Contamos ahora con una red de 300 escuelas oficiales de idiomas. Son más de 6.000 profesores los que enseñan en estas escuelas y 400.000 alumnos, más de 400.000 alumnos confían cada año en nosotros. Pues yo diría que sin... espero no pecar por ello de vanidoso, creo que es el profesorado la clave de todo esto. Contamos con un profesorado especializado, un profesorado que conoce la lengua. Algunos de ellos son nativos de los países de la lengua que enseñan, o no necesariamente. Es un profesorado con capacidad didáctica, es decir, no solo conoce la lengua, sino que conoce las herramientas, la metodología para enseñarlas, y en numerosos casos es un profesorado que añade a estas características el estar ligado con una capacitación profesional. Es decir, entre los profesores de escuelas de idiomas se encuentran traductores, se encuentran elaboradores de métodos de cualesquiera de estas lenguas. Por lo tanto, yo creo que esa es una de las claves. Bueno, Pilar, ¿cuál es el secreto entonces? Bueno, yo creo que también habría que completar esta información con el prestigio que han tenido siempre los certificados que que obtienen los alumnos. Certificados que antes se llamaba el de aptitud y desde el primer momento, además, ¿no?, se llamó así, y que ahora con la nueva normativa lamentablemente ha visto un poquito rebajadas sus expectativas con la adecuación al marco europeo de referencia, pero sigue teniendo una gran validez. Los alumnos aprenden, sienten que aprenden, que salen bien preparados, es decir, tienen un profesorado cualificado por un precio módico, con actividades interesantes, y además el certificado tiene una validez. Yo creo que es un conjunto de factores. La verdad es que decíais el precio y no creo que sea una cuestión menor, porque en estos tiempos de crisis, sí. Bueno, la escuela lleva muchísimos años, lleva 100. Sí. En fin, el sistema ya se ha demostrado útil, pero desde luego el acceso a todas las clases sociales me imagino que está también en parte del significado, de la importancia que ha tenido la Escuela Oficial de Idiomas a lo largo de su historia, ¿no? ¿Qué opináis? Sí, efectivamente. Como tú comentabas, el precio es uno de los elementos más que añadir. Los cursos de las escuelas oficiales de idiomas constan de unas 120 horas lectivas al año. El precio está en torno, puede variar de una comunidad autónoma a otra, entre 100 y 110 euros por estas 120 horas. Y como subrayaba Pilar, es una educación de calidad y que proporciona la oportunidad de contar con los certificados. Es muy interesante que en estos dos últimos años, por ejemplo, el aumento de las solicitudes con las que nos hemos encontrado las escuelas de idiomas. Es decir, en estos años, pues probablemente en los que la crisis se ha manifestado con más dureza, los ciudadanos han entendido que la educación y que la formación es una respuesta a la crisis. Es decir, estar mejor preparados, contar con mejor preparación de idiomas, es una manera inteligente de responder a esta crisis. Y en este sentido, pues no tenemos más que trabajar con más ahínco para responder a este reto, porque se han vuelto hacia las escuelas de idiomas los ciudadanos. Armando, ¿estudiar en una escuela oficial de idiomas en una comunidad autónoma y en otra tiene algún tipo de diferencia, o el sistema está absolutamente homologado? Bueno, hay algunos problemas. Creo que las administraciones tienen que trabajar con ahínco para eliminar estas pequeñas disonancias que están surgiendo. Los niveles que se enseñan en las comunidades autónomas del país no siempre, lamentablemente, se hacen con el mismo número de horas y de cursos, y es importantísimo que tanto la administración nacional como las administraciones autonómicas hagan un esfuerzo para que los títulos de los ciudadanos, que en última instancia son a quienes debemos nuestro trabajo y a quienes tenemos que ofrecer un servicio, tengan transferencia, tengan transportabilidad de una comunidad a otra. Pilar, decíamos al principio que, entre otros asuntos, la Escuela Oficial de Idiomas ha sido pionera por su método de enseñanza directa. ¿En qué consiste esto y qué supuso entonces la forma en que se enseñaba? Lo que supuso entonces es que lo que estaba implantado era aprender idiomas como se aprendía latín y griego, con el método simplemente de traducción del idioma, igual que hemos aprendido todos en el colegio todavía, creo, los que lo hemos hecho. Y sin embargo, con el método directo ya se intentaban actividades orales y se enseñaba fonética. Y esto en aquel momento era algo absolutamente novedoso. Es pasar de una lengua muerta a una lengua exactamente, viva. Exactamente, ¿no? A una enseñanza de lengua viva, tal y como se concebía entonces. Además, no hay que olvidar que se pretendía, en la creación de la escuela, se pretendía que la gente pudiera viajar al extranjero a formarse. Esa fue la idea de la creación, ¿no? Que, como no sé si habéis mencionado, estaba incluida o inmersa en la Edad de Plata de la cultura española, cuando la Junta de Ampliación de Estudios crea un montón de centros para que la gente pueda acceder a las enseñanzas diferentes, y entre ellos la Escuela Oficial de Idiomas. ¿Por qué? Pues porque también tenía influencias de la Institución Libre de Enseñanza. La Institución Libre de Enseñanza lo que hizo fue pensionar a una serie de gente y becar a una serie de gente para que fueran a estudiar a Europa. Pero para estudiar fuera había que saber idiomas. Y no había una institución democrática, entre comillas, digo ahora, ¿no? Pero que sí. No había entonces en el país. Y esto iba a permitir a gente viajar al extranjero a formarse. O sea, ellos, en toda esta corriente de la de plata, se veía la necesidad de abrirse a Europa. Y esto fue, no sé si un granito de arena o algo más en aquello, ¿no? Por nuestra escuela pasaron alumnos como María de Maeztu, por ejemplo, estoy pensando ahora en ella, que fue alumna de alemán, ¿no?, de las primeras, y también estuvo becada por la Institución Libre de Enseñanza para estudiar en Alemania, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros, ahora los nombres no los tengo en la cabeza, ha tenido alumnos muy ilustres desde el principio. Tomás Navarro Tomás, por ejemplo, también. Y bueno, María Goñi y una serie de alumnos, no se me ocurre, pero en fin, que tuvo una importancia grande en lo que significaba apertura, democratización, coeducación, que esto era muy sorprendente entonces, y curiosamente se podía estudiar a partir de los 12 años, solo había que saber leer y escribir. Y durante la dictadura las cosas se mantuvieron más o menos estables, me imagino. Curiosamente ha habido una continuidad, ¿no?, en el concepto y en las funciones de la escuela hasta hoy, con la única interrupción de la Guerra Civil, en que la sede fue cuartel de las milicias y estuvo cerrada. Armando, ¿cuál es el idioma que tiene mayor demanda en estos momentos? Pues evidentemente, como no puede ser otro modo, el inglés. Pensaba que me ibas a decir el chino. Bueno, tal vez el chino lo que ha tenido es un aumento en la demanda de los últimos años, es cierto. El inglés sigue siendo la más demandada. El español para extranjeros ha tenido una implantación en todo el territorio nacional y en todas las escuelas. Y luego también en una escuela como la nuestra, en la que se ofrecen 22 lenguas distintas, efectivamente el chino, japonés, árabe y portugués, quiero subrayar esto también, han tenido una demanda creciente en los últimos años. ¿Y el idioma que menos seguidores, que menos alumnos tiene en estos momentos? Bueno, no hay que confundir cantidad con calidad. Me imagino. En esto de las lenguas. Nosotros estamos orgullosísimos de ser el centro que ofrece enseñanza oficial de una lengua como el irlandés, una lengua como el finés. El entusiasmo de estos alumnos, desde luego, está a prueba de todo, y es eso, son pocos, pero igualmente de apreciados y de insertados dentro de lo que es la escuela. ¿Y el perfil del alumno que se acerca a la Escuela Oficial de Idiomas, cuál es? Bueno, existen muchas más mujeres que hombres. La franja de edad con más alumnos es la comprendida entre 25 y 34 años. Son alumnos para los cuales la enseñanza de idiomas es una segunda actividad. Quiero mencionar esto porque las escuelas oficiales de idiomas ofrecen la posibilidad de compatibilizar estudios y trabajo. Es decir, el amplio horario de las escuelas oficiales de idiomas posibilita esto. Y luego son alumnos que utilizan los idiomas bien para su trayectoria profesional, para su trayectoria académica o también para su propio enriquecimiento personal. Es decir, en las escuelas oficiales de idiomas tenemos alumnos desde 16 hasta, como se suele decir, 99 años. Y también hay alumnos que me imagino que estudiarán las lenguas cooficiales del país, ¿no? Me agrada mucho que preguntes esto porque efectivamente las escuelas oficiales de idiomas son la garantía de que un ciudadano puede estudiar las otras lenguas del país fuera del ámbito de sus comunidades autónomas. Y en ese sentido yo creo que hay que continuar haciendo este esfuerzo porque este es un factor de cohesión lingüística. Es decir, los ciudadanos tienen el derecho y tienen en muchos casos la necesidad de escuchar estas lenguas y de estudiar estas lenguas. Y las escuelas oficiales de idiomas son en este sentido un ámbito ideal para todo ello. Y Pilar, usted que imparte alemán, ¿desde qué curso? ¿Desde primero de alemán? Todos. Nosotros cada año un poco lo que esté previsto en el horario general. Va cambiando, ¿no? Porque si un alumno este año hace primero y promocionan X número de alumnos, hay que prepararles un segundo. Si yo continúo el mismo horario, pues el año que viene daré segundo, tercero, en fin, o ahora se llama nivel básico 1, 2 o intermedio 1, 2, lo que... Bueno, en un idioma tan complicado como el alemán. No es tan complicado, de estudiar favor. Por parte de los españoles. ¿Qué porcentaje de alumnos inician con usted el curso y ustedes casi los licencian alemán? Sí, vamos a ver. Los que inician en el nivel básico, evidentemente el alemán sufre, como todos los idiomas, un cierto abandono a veces porque la gente, pues porque hay que estudiar. Uh-huh. Entonces, pues a veces con las declinaciones y estas cosas que suceden, la gente se acobarda un poco a veces, ¿no? Porque tiene otras ocupaciones. Pero vamos, yo creo que la diferencia de los que acaban no es menor que la de idiomas que no sean inglés. Claro, en el inglés ven los alumnos una mayor necesidad. Yo aquí sí quisiera apuntar que lo que deben de tener claro en general la ciudadanía es que no basta con el inglés. O sea, tener solo inglés hoy en día ya es un retroceso. Modernizar el país significa que todo el mundo en este país hable, como mínimo, inglés a un nivel, digamos, B2, del marco europeo de referencia, y otro idioma por lo menos a nivel B1. Quien dice alemán me da igual, puede decir ruso. No me da, es lo mismo. Por ejemplo, el Consejo de Europa, que en esto hace muchísimo hincapié, hablaba hace 2 años, un grupo de intelectuales comisionado por el Consejo de Europa, de una lengua adoptiva. De que una cosa es estudiar lo que tenemos que estudiar, en este caso es el inglés, puede gustarnos o no, pero después que sería bueno que cada ciudadano de la Unión Europea aprenda un idioma con el que tiene una cierta afinidad sentimental, cultural, da igual, pero una lengua adoptiva como complemento a esa lengua obligatoria, vehicular casi ya, ¿no? Entonces esto es muy importante y para eso las escuelas creo que cumplimos una función fundamental. Pilar Mantilla Martínez, que es catedrática y profesora de alemán, que lleva ejerciendo en la Escuela Oficial de Idiomas más de 20 años. Dankeschön, muchas gracias. Y Armando Lo de León Sotelo, que es director de la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid. Jesús Maestro, también muchísimas gracias por haberos acercado los dos hasta la antena de la radio pública y darnos este impulso de optimismo. Se pueden aprender idiomas y nada, a pelear por una plaza que es complicado entrar, pero bueno, a pelear por una plaza de la Escuela Oficial. No tanto como la gente podría pensar, Íñigo. El plazo de matrícula empieza este 18 de abril y las personas que se acercan tienen la opción normalmente de llegar a una plaza. Bueno, pero... pues creo que este año va a haber más competencia después de esta entrada en la radio pública. Así esperamos. Gracias. Gracias, gracias a la invitación. Vamos a arrancar la semana con fuerza y energía y con un disco de una de las bandas más veteranas de la escena del pop y rock y derivaciones de nuestro país. Hola, buenas noches, Julio Ruiz. Hola, ¿qué tal, Íñigo? Pues sí, nada menos que 22 años llevan en activo Doctor Explosión, que efectivamente son una de las bandas más famosas y solventes del género, que empiezan el pop y se ramifica hasta el beat, punk, soul o incluso en este disco, folk. El padre de la criatura es el incombustible Jorge Muñoz Cobo, que sigue paseando con su banda y en formato de trío su etiqueta de garantía. Ahora, desde hace unos años, combina su labor al frente de la banda gijonesa con su trabajo detrás de la mesa de Circo Perrotti, uno de los estudios de grabación que es cita obligada para las bandas del género. Hubo parón para el grupo, pero en cuestión de poco han salido 2 discos. En 2009 llegó Chupa Aquí, y ahora es el turno de Hablaban con frases hechas. El desorden no le hace sentir mal, y ahora vive feliz sin analizar. Él vive feliz sin ¿Quién quiere lo que tuvo ayer? La pregunta. Y esta es la canción que abre el álbum y la colección de 12 y que tiene su correspondiente videoclip incorporado. Jorge se ha decidido por el español y apenas hay una canción en inglés. Es uno de los temas en donde recibe el apoyo de Pibli, el batería, en la composición. El otro nuevo miembro es el nativo de tierras asturianas de Mieres, Pablo, que ha llegado para ocuparse del bajo. Liar, Liar, la rara avis del álbum porque está cantada en inglés. El otro tema distinto, porque está en clave acústica o folky, es el que va a sonar ahora y en donde hay claras influencias de aquellos Rolling Stones de la época Decca o de los Kings, o incluso por el camino del uso de la armónica del mismísimo Bob Dylan. Volvamos al castellano y vamos con Nunca estuve allí. Vamos a acabar el recorrido por este disco con una de las dos versiones que tiene el álbum. Se cierra con Blue Monday, el clásico de New Order, pero también está el homenaje a unos grandes de nuestro pop como Los Brincos. Esta canción, además, que viene ahora, estaba en el último EP que grabó la formación titular y Pata Negra con Fernando, Manolo, Juan y Junior. Aquí está debidamente actualizado, Renacerá. Doctor Explosión con Jorge al frente desde tierras asturianas. El sábado pasado en Miranda de Ebro empezaron la gira de presentación de Hablaban con frases hechas, que es el título de su nuevo álbum. Eso es todo, hasta mañana. Hasta mañana, Julio.